Hoy voy a hablar de una. Bueno, es una columna a pedido de alguna manera. Acá Juliana me preguntó si podía. Vamos, vamos, me tocó. Me retiro, hasta luego, ¿eh? Chau, chau. Me preguntó si podía hablar de este director. A ver, pronuncia el nombre. Es muy difícil. Es complicado, yo no. El nombre de Mi pila. alemán, digamos que no es bueno, ni mucho menos. No es, digamos, directamente. Rainer Werner Fassbinder. Diría yo, así, respetando la W como Muy B, bien, hasta ahí muy bien. llegamos. Antes voy a hacer un par de comentarios, sabiendo esto que ya digo dije varias veces, que después me quedo sin tiempo, así que comento, reitero que el fin de semana que viene, bueno, el jueves 5, toca Adrian Belew, ya lo comenté la semana pasada, en Buenos Aires. Y el otro fin de semana, el fin de semana siguiente, del 7-8, si no me equivoco, sí, 7-8, toca PES, que cumple 20 años. Mira. Obviamente, vamos a cerrar la columna con una canción de ellos. Bonito. Sí, van a tocar en el Conex el 7 y en Niceto el 8. Bueno, básicamente eso va a estar muy bueno, va a haber va a estar todas las formaciones de su vasta trayectoria. Si a alguien interesa, por ahí tenemos oyentes que les gusta PES, puede ser, ¿por qué no? Yo les cuento que hace varios años, hace ya 10 años, yo estaba en un club que se llamaba el Club de Coleccionistas Compulsivos de PES, CCCP. ¿Cuántos integrantes tenía? Éramos como 8 o 9, Mira, y sí, todos. Más masivo que tantas agrupaciones. Sí, éramos varios. Y en general, todos de Buenos Aires, excepto yo. Y lo que hacíamos era editar recitales de PES con el aval de la banda, conseguíamos recitales que no tenían edición oficial y los sacábamos con arte gráfico propio, hecho por nosotros. Pero mirá lo que es la trayectoria de Álvaro en su vida. Sí, no, con PES hay una relación fuerte. Así que el canje era un disco del CDSP por 12 CDs vírgenes, no había ganancia económica, pero por si se grababa mal un DVD para no tener pérdidas, un CD para no tener pérdidas. Si alguien está interesado, me agrega a Facebook, Álvaro Bretal, me dice, che, quiero los discos del CDSP. Muy Y bueno, muy yo bueno. se los copio. Ahora pasamos a la columna de cine, que para eso estamos. Vamos a hablar de Fassbinder. ¿Quién fue Fassbinder? No voy a decirlo todo el tiempo así porque suena medio Fassbinder, no, es Fassbinder. como una Duro. burla al alemán, Sí. si demasiado. Bueno, Fassbinder fue un cineasta alemán que nació en 1945 y murió en 1982, o sea, muy joven, Muy joven. 37 años. Y en esos 37 años filmó mucho. Filmó, a ver, digo mucho, me refiero a más de entre 35 y 40 películas, Fa. largometrajes, dos series de televisión, 24 obras de teatro. Sí, porque además de esos 37 años mínimo le tenemos que dar changüí de 15 No, de empezó a laburar. niñez. Claro, empezó a laburar en el 60. O sea, sus dos primeros largometrajes son del 69. Yo no soy muy bueno con las matemáticas, pero ya tenía sus años. ¿Cuándo Fassbinder. nació? 45. Bien, 69 tenía 24. 24 años. ¿24? Sí, Bien. bien. Tenía 24 años. Estamos acá No, compitiendo en matemática con el operador, es sí. muy bueno. Desastre yo. O sea que tenía 24 años Sí. y ahí comenzó a filmar y luego en el resto de su vida útil como cineasta, 37 películas. Exactamente. Y En las realidad. series. Y las series. En realidad empezó a filmar en el 66, tiene tres cortometrajes. Después pasó un lapso ahí de un par de años donde él, bueno, dirigió y escribió obras de teatro. Y en el 69 empieza a filmar dos películas: El amor es más frío que la muerte y Katzenmacher. Hay varias cosas para decir. Katzenmacher es la película que no tiene por lo general traducción ni internacional ni en Argentina. Tengo entendido que vendría a ser algo así como El extranjero, algo por el estilo. Lo cual tiene sentido porque en esta película Katzenmacher, Fassbinder hace de un extranjero, un inmigrante griego en Alemania. Esta película, que es su segundo largometraje, como habíamos dicho, le permitió, fue un éxito, había costado bastante poco, un poco dinero, tuvo muchas más ganancias de lo que había costado, y esto le permitió, a través de distintos premios que ganó, dinero en efectivo, seguir filmando. Fue importante en este sentido. Aparte, es la película que menos tiempo le llevó a filmar, la filmó en 9 días. Y esta va a ser una constante de la obra de Fassbinder, digamos. El tipo. 9 días, Nueve una días. película. Sí, no, sí, sí. Maravilloso. Era, tenía ese ritmo. O sea, en general tardaba menos de 20 días en filmar una película. Y hay alguna excepción, hay una película del 74, él en el 74 filmó varias películas, tres o cuatro, que se llama Effie Briest, y Effie Briest tardó como, no me acuerdo, por acá tengo el número, no importa, pero qué sé yo, 50 días, y para, era como un delirio, 50 claro. días, para, una es el único caso, total. Una lentitud, el único caso, una película de Fassbinder que tardó más de 20 días en filmar. Filmaba a un ritmo tremendo, qué sé yo, en el 71, por ejemplo, estrenó 5 películas, lo cual para los ritmos de cualquier otro cineasta es sorprendente. Muchas películas para televisión, no solamente las series eran para televisión, sino que muchas de estas películas, lo cual hoy puede parecer extraño, porque ahora cuando hablemos un poco más sobre cómo era el cine de Fassbinder, lo primero que podría pensar alguien que no esté metido en el tema es, pero ¿cómo es que podían pasar eso en la televisión? Bueno, no era lo mismo la televisión de los 70 que claro. la televisión de ahora, y no era lo mismo la televisión en países como Alemania o Italia que la televisión en países como Argentina. Claro. Eran bastante más curiosos. Toleraban además ciertas cuestiones disruptivas. Sí, y las financiaban. Y las financiaban, además, que es importante. Había, si no me equivoco, hay una frase que se popularizó de Fassbinder que tenía que ver con esta velocidad y con lo prolífico que él era, ¿no? Que tenía que ver con esto de algo así como ya tendré tiempo de descansar cuando esté muerto. Cuando le preguntaban, bueno, ¿por qué esta velocidad? ¿Por qué no para? Porque no duerme, eso es un poco lo que él contestaba. Y es que es, digamos, cuando uno empieza a leer un poco y meterse en cómo vivía Fassbinder, al margen de, bueno, las adicciones y demás, no por nada murió a los 37 años, él vivía con un, durante periodos de su vida, vivió con grupos de actores, lo que ellos en un momento llamaron el antiteatro, y era un estilo de vida acelerado, digamos, donde estaban todo el tiempo cruzadas las relaciones entre ellos, lo cual llevaba a que, bueno, Fassbinder terminó siendo un tipo conocido por sus vínculos con distintas personalidades de este grupete, digamos, de este grupo de actores con el cual él se vinculaba, aparte del carácter de Fassbinder y demás. Y sí, digamos, era un estilo de vida acelerado. Respecto del ritmo, en una entrevista que le hacen a fines, mediados de los 70, 76, 77, le preguntan por esto. Lo que le preguntan, sobre todo, que es una pregunta que me parece interesante, es si no tenía... Es decir, si al filmar tantas películas simultáneamente, cuando estaba filmando una película, estaba escribiendo el guión de otra y por ahí estaba dirigiendo en teatro otra cosa, si no se le cruzaban los cables, claro. Básicamente. Y lo que él planteaba era que en realidad, al estar todas las temáticas de todas sus obras tan vinculadas, en realidad había como un eje común que le permitía no irse... No perderse, digamos, no estar, no es que estaba dirigiendo una película, un melodrama, mientras en teatro estaba haciendo una comedia costumbrista, claro. Y estaba haciendo una película de terror. Álvaro, ¿y cuáles son estos temas que por ahí apasionaban a Fassbinder o que recorren un poco su obra? Hay etapas en la obra de Fassbinder. Por ejemplo, hay, bueno, sus primeras películas, por ejemplo, las dos que nombramos al principio, El amor es más frío que la muerte y Katzenmacher, están muy vinculadas a lo que era, bueno, este grupo de teatro del cual él formaba parte y del cual era el cabecilla, digamos, el líder. Teatro de vanguardia, son películas de cualquier manera lineales. Donde ya se empiezan a ver algunos elementos que le interesan a él, que es sobre todo un ojo muy crítico y una mirada muy política respecto de la sociedad alemana contemporánea, un interés por la violencia, un interés por la discriminación, un interés por el racismo. Bueno, en Katzenmacher, por ejemplo, está, bueno, representa un inmigrante griego, y en realidad la película comienza los primeros decenas de minutos, están centradas en un grupo de amigos alemanes, y cuando se acerca, cuando va a vivir con ellos a un departamento del edificio donde ellos viven, un migrante griego, se generan situaciones de violencia fuertes. Esto va a ser una constante en su obra. Después hay cuestiones formales que es interesante comparar, por ejemplo, Katzenmacher en términos de iluminación, de puesta en escena, con películas posteriores como su anteúltima película, que es La ansiedad de Verónica Voss, de 1981-82, en términos de lo que es la iluminación, digamos, lo que termina siendo Fassbinder en términos de puesta en escena, de trabajo de cámara, de luz. Comparo estas dos películas porque aparte son las dos en blanco y negro. Es delirante, mientras que sus primeras películas eran más opacas, el trabajo de cámara era más... un poco más parco, digamos. No sé si tosco, no sé si era una... No lo planteo como una dificultad técnica de parte de él, sino que había una distancia muy fuerte que después él va a ir regulando en otras películas. Pero acá, por ejemplo, en Katzenmacher, casi todas las escenas, los protagonistas están o sentados alrededor de una mesa o parados contra una pared. Y la cámara se mueve muy poco. Claro. Prima el diálogo. Eso va a ir modificándose con el tiempo, porque después, por ejemplo, va a tener un periodo a mediados de los 70 muy influenciado por el melodrama, sobre todo por el melodrama de Douglas Sirk, un cineasta nacido en Alemania, pero que hizo el grueso de su obra y su obra más reconocida en Estados Unidos. Y acá tenés, hay de todo, digamos, también es muy rica en este sentido la obra de Fassbinder, que si bien él en el 74, por ejemplo, estrena Effie Bries, que es un melodrama ambientado en el siglo XIX, también vinculado, aunque él plantea que no es el tema central de la película, pero vinculado a la temática de la opresión de la mujer. Sí, de eso te iba a interrumpir en relación a eso, porque yo lo que tuve oportunidad de ver de Fassbinder tuvo que ver con esta cuestión de las mujeres, ¿no? De cierto protagonismo de historias de mujeres muy crudas, historias... que me sonaron, voy a decir una burrada porque no sé nada de cine, pero a mí me remitieron a escenas casi tangueras, ¿no? De mujeres de vida recontra nocturna, con toda esta situación, muchos excesos y un final triste, ¿no? Eso es un poco lo que... un par de películas de Fassbinder vinculadas a eso, ¿no? Ese es uno de los temas también... Sí, son muchas las películas de Fassbinder... con temáticas centradas en las mujeres. Bueno, iba a comentar que el mismo año, por ejemplo, él filmó una película para televisión, que es una puerta de entrada dura, pero interesante para si alguien no vio nada de Fassbinder, que se llama Marta. Ya podemos ver que venimos hablando de Fibríes, Marta, Verónica Voss, los títulos también tienen nombres femeninos, y hay muchísimos más, Lola, Lili Marlín, está lleno. En Marta, el tema de la violencia hacia las mujeres está basado en una novela de Cornel Woolrich. Es una cuestión fuertísima en términos de una relación puntual, una relación de pareja, que adquiere ya tintes de thriller, digamos, donde el tipo es un psicópata que la tortura profundamente a Marta, la protagonista. Y él tiene... más en relación a lo que vos planteabas, una serie de películas hacia finales de los 70, comienzos de los 80, en la última etapa de su carrera, que vienen por este lado, donde está, por ejemplo, Lola o La ansiedad de Verónica Voss, que tratan puntualmente la cuestión de mujeres que en un rol que se podría decir de víctima en gran medida, en la Alemania post-Segunda Guerra Mundial, de la posguerra. Un clima tenso, digamos, se logra construir estos ambientes tensos en general, donde el rol de la mujer es un rol complejo, porque, bueno, también en una entrevista de esa época, del 77, si no me equivoco, que, bueno, había traído... no la voy a leer porque no nos da el tiempo, pero le plantea justamente, le preguntan en relación a esto... ¿por qué este interés tan profundo por las mujeres, por la temática femenina? Y Fassbinder dice que a él le parece que las mujeres, no es tan sencillo, dice, como que las mujeres son históricamente el género más oprimido. Dice, sí, está bien, por un lado está eso, pero a mí lo que me interesa, plantea Fassbinder, es ver que como las mujeres son históricamente el género más oprimido, también son grandes generadoras de opresión. Lo cual... le da una vuelta de tuerca, digamos, a esta perspectiva, donde las mujeres al mismo tiempo están reproduciendo una opresión que históricamente sufren. Fassbinder era en su momento, bueno, hoy en día estamos en Argentina, año 2013, no tenemos por qué saberlo ni imaginarlo, pero en los 70 Fassbinder era una figura en Alemania, era un tipo conocido. En relación a eso te quería preguntar por qué, bueno, mencionaste que su cine era fundamentalmente crítico de la sociedad de ese momento en Alemania. ¿Se lo podría ubicar en algún lugar ideológicamente más definido? Y era un tipo, no sé si alguna vez se expresó él políticamente de una forma tan estricta. Tiene un par de películas que son bastante paleras hacia los movimientos guerrilleros alemanes de los 70, como La Tercera Generación, por ejemplo. Podría, no sé, no he escuchado declaraciones de él en este sentido. Él sí hacía una lectura de que la sociedad alemana de los 70 tenía resabios muy fuertes de un fascismo, digamos, que no había sido ocultado, digo, no había sido saldado, no había sido, no se había terminado. Probablemente se me ocurre que habría que, puedo averiguarlo, que haya estado más vinculado al anarquismo por una cuestión de afinidad, por otros tipos de comentarios que le ha hecho, no directamente vinculados a la política. Bien, no, y sabíamos que en una columna no íbamos a poder agotar tamaña filmografía, por más que fue producida en poquitos años, en poco más de 10 años. Sí. Pero sí, sería interesante que les dejes a los oyentes la posibilidad de pensar dónde pueden ver cine de Fassbinder, dónde se puede o descargar o consultar o encontrar. En YouTube imagino que debe haber películas, no busqué, pero imagino que debe haber. Si no, Torrent, entren a Torrent, descarguen el programa Torrent, entren a The Pirate Bay, por ejemplo, o alguno de estos sitios de descarga y se puede bajar. O sea, si entran a internet y buscan, yo he hablado ya más o menos cómo bajar, si no pueden bajar el Emule, que es otro programa, es un poco por ahí más complicado. El torrent es bastante simple, se baja el programa y después los archivos lo van bajando a través de ahí. ¿Y por cuál empiezan? Una buena vía de entrada para mí es una película que se llama del 74 también, que se llama Todos nos llamamos Ali, que en realidad la traducción literal es, que es bastante mejor, es Miedo come alma. Esa es una buena puerta de entrada para mí. La ansiedad de Verónica Voss es otra buena puerta de entrada a la filmografía de Fassbinder. Si quieren entrar como por el lado más heavy, pueden ver En un año de 13 lunas, una película muy personal basada, que filmó a partir del suicidio de un amante suyo. Fuerte. Sí, yo agrego esto que decís vos, sí. Para los nostálgicos del VHS, en el Isla Malvinas, en el videoclub de ahí, se consiguen algunos. Ah, muy bien. Bueno, está el tema de los videoclubes, que también yo ya lo tengo medio borrado, pero por supuesto pueden ir al de las Malvinas, debe haber bastante. Sí. Sí. Podemos volver a hablar de Fassbinder en otro momento, sí, y tomar otros aspectos de su obra que hoy no llegamos.